todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Buenas tardes. De nuevo un viernes a las 5 de la tarde en Radio Vallecas, en el 107.5. Estamos aquí los cuatro elementos. Bueno, estamos tres y uno exiliado. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, Filippo? ¿Cómo andas? Yo muy bien. ¿Y vosotros qué tal, chicos? ¿Marcos? Estupendamente. Séptima edición de los cuatro elementos en Radio Vallecas. ¿Séptima edición ya? La verdad es que el tiempo pasa rapidísimo. El otro día estábamos escuchando los programas ahí en el blog, haciendo cositas en el blog. L4 con número elementos.blogspot.com. Eso es. Y parece increíble que hayan pasado más de dos meses. Sí, sí, pero bueno, si no tienes la posibilidad de ver la página, siempre puedes mandar un mail, ¿no, Filippo? Sí, a l4elementos@gmail.com. Muy bien, muy bien. Tenemos más novedades cibernéticas. Tenemos cibernéticamente muchas novedades. Cuenta, Jorge. Bueno, pues básicamente en la página ahora vais a poder escuchar también temas que hayan sonado en los distintos programas, aparte de los programas completos, y luego también vais a poder ver un poco la evolución de lo que se va comentando en Facebook, que os rogamos y os imploramos que os hagáis fans, si es que, ¿a qué estáis esperando? Marcos, ¿qué dice? Jorge estaba de guardia este fin de semana, ¿verdad? Hemos dicho que no vamos a hablar de asuntos personales. Ah, es verdad. De mis asuntos personales. Tenía unos momentos libres y decidió utilizarlos para algo para beneficioso, algo, ¿no? Exactamente, ¿o no? Efectivamente. Bueno, pues, es un tío increíble. Reciban ustedes un cordial saludo de quien les habla, Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu, Jesús Villacorta, que entrará dentro de un ratito. Estos son los cuatro elementos en Radio Vallecas. Y en unos minutitos de nada tenemos una maravillosa entrevista. ¿Con quién? Con Matiné. Exacto. Entonces, vamos a escuchar un temita de Matiné, Jorge, ¿qué te parece? Me parece genial. ¿Qué tal si pones ese tema que se llama Grítalo? De lo que pides no hay, ya se acabó. ¡Gracias! impresionante este sonido de esta banda madrileña que se llama Matiné y que sus componentes son Agustín Alonso, que es el guitarra, Pedro Avilés, que es el batería, y Yago Santos, que es el bajo y hace también cosillas con sintes. Este grupo nació a finales de 2007 y tiene como, digamos, como el mayor logro hasta la fecha es el segundo puesto en el Villa de Madrid, ¿no? En el Villa Rock, que quedaron segundos y les ganaron Eureka. Yo he escuchado a Eureka y tampoco me parece que fueran tan buenos. La verdad es que debería haber ganado Matiné. Y bueno, y tenemos con nosotros a Agustín Alonso. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola Agus, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estáis, elementos? Pues aquí, haciendo un poquito de radio, que es lo que más nos gusta. Vaya elemento. Vaya elemento. Tú podrías ser un elemento perfectamente, ¿eh? El quinto elemento. El quinto elemento, sí. Lo primero de todo, daros la enhorabuena desde aquí, desde el equipo, porque me parece que estáis proponiendo un gran sonido. Además, los conciertos son impresionantes. Nos hacéis movernos desde la primera canción. Acaba uno con dolor de pies, ¿eh? De verdad. Sí, ¿eh? Sí. Sí, sí. El efecto bailongo, ¿no? Bueno, queríamos preguntarte unas cuantas cosillas. O sea, que voy a empezar a disparar aquí. Dime. De mala manera. ¿Estás preparado? A ver, la primera vez que os escuchamos en La Boca del Lobo, cuando presentasteis el disco. Ajá. La primera cosa que me vino a la cabeza fue el sonido que me sonaba mucho a Franz Ferdinand. Entonces, luego también me vino a la cabeza que Franz Ferdinand tiene un single en el 2004 que se llama también Matiné. Matiné, sí, The Dark of the Matiné, ¿no? Y queríamos saber si realmente el nombre del grupo viene por aquí o... Sí, en parte sí, hombre, es una palabra bonita. De hecho... cuando salió ese single, o sea, fue el pistoletazo para que Matiné arrancara con un sonido no parecido, porque tampoco podemos decir que sea, bueno, es parecido, pero no... No, hombre, tenéis, yo creo que tenéis bastante repertorio y jugáis con bastantes cosas. De hecho, la versión que tenéis de Mi Gran Noche también es alucinante. Sí, pero sí que el sonido Ferdinand nos gusta mucho, o sea, por lo menos la idea del, lo hablaba antes, que el rollo de los riffs, algo directo, fresquito, ¿sabes? No sé, ese rollo me gusta bastante. Y queríamos preguntaros también porque... Como sabéis, ahora vivimos en un mundo 2.0, donde Internet es omnipresente, sí. Todo el mundo está conectado y, de hecho, vosotros tenéis una página web, que es matiné.es, luego tenéis otra que es matinéfansite.com, que al parecer hay una chica que se llama Nuria, que Nuria, sí, es vuestra mayor fan. Sí, sí, bueno, es la que fundó eso, que bueno, que es un poco increíble, ¿no? Grupo como nosotros, o sea, ya tenga una página web de un club de fans, de gente que se apunta ahí, que no tenemos un disco realmente en el mercado, ni está distribuido, ni nada, ¿no? Pero... Bueno, incluso además en el omnipresente Facebook también tenéis vuestro, también vuestro perfil. Yo soy fan. Yo también. Pues lo que queríamos saber era si realmente, qué tipo de feedback recibís a partir de estos medios. O sea, si realmente luego vosotros, cuando llegáis a un concierto, vais notando que llega mucha más gente, que se corre mucho la voz. Sí, se nota, lo notamos mucho y sobre todo lo notamos en el último concierto, que creo que estuvisteis ayer, en el de la BOAT. Sí, justo. Ahí, sí. Yo creo que ese ha sido un poco el concierto en el que hemos empezado a notar que la gente responde. Desde luego, desde la presentación, bueno, la presentación es normal, ¿no? Porque la gente tiene curiosidad por saber qué es lo que estamos haciendo, de repente un grupo nuevo, tal, y bueno, convocas a la gente y la gente sale y viene. Pero no las teníamos todas con nosotros, de que después de ese concierto la gente pues pueda venir con afluencia, ¿no? y en la UAT se confirmó que la verdad es que un miércoles con el Madrid jugando que es terrible, es el enemigo. El fútbol pues, es el gran enemigo de la música. El enemigo. Sí, sí, la música del teatro de todas las artes escénicas. Claro, sí, sí. Entonces, de repente dijimos, bueno, Madrid jugando, Copa Europa, tal, uf, mal asunto. Y de repente, bueno, pues la UAT estaba calentita, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que estuvo muy bien. Además, tocasteis con otro grupo que se llama Correos. Correos, sí. ¿Sí? ¿Que sois, sí, sois también amiguetes? ¿Cómo surgió somos el amiguetes? Tema? Pues fíjate, ahí me dijeron, ¿vais a tocar con Correos? Porque esto se organizó, lo organizó la compañía nueva y tal. Y nos dijeron, vais a tocar con un grupo que viene de Donosti y tal. Y resulta que cuando llegaron, yo conocía al cantante de Correos, que tenía una banda, que, bueno, habíamos compartido escenario con yo tocando con otro grupo y él tocando con otra banda. Entonces, bueno, ya nos conocíamos y tal. Y bueno, la verdad es que tenemos bastante que ver. Los grupos hemos acabado haciendo cosas muy parecidas. Eso está bien, Agus. Y creo que Jorge también ha encontrado ahí un árbol genealógico relacionado con Matiné. ¿Ah, sí? Sí, Jorge. ¿No? Hola, Jorge. A ver, dime. Sí, mira, es que resulta que el otro día hablando con un amigo que escuchó el programa... su madre le dio clase, creo, a tu mujer o algo. Dios mío. Puede ser algo parecido. Y de hecho, luego otro colega suyo, Héctor, es muy amigo de tu cuñado o algo así. Madre mía, sí. Pero Héctor, bueno, esto, pues. Esto es chiquitito. Qué bueno. Puede ser. Ya ves, es que no, sí, conocemos a bastante peña, o sea que todo puede ser. Bueno, pues mira, para hacer un poquito más de promoción, vamos a coger el tema que escogisteis para la promoción, que se llama Distinto. Distinto, sí. Y vamos a escuchar un poquito de ese tema, Marcos. Es Distinto de Matiné, aquí en Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas, como cada viernes. Y vamos a pinchar otra vez aquí a Agus. Agus, ¿sigues por ahí? Sí, sí, aquí estoy. ¿Sigues, no? Qué temazo. Y además tiene un videoclip cojonudo. Sí, la después verdad de eso es que va a ir todo está... para abajo, tío. Sí, sí. Oye, y además es que encima ahí en el Palace, sí, bueno, eso, la historia de lo del Palace es tremendo. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, bueno, no, es que un buen día se pusieron en contacto con nosotros los de marketing del Palace, ajá, que habían encontrado las fotos, o sea, ellos no sabían ni que éramos un grupo, ¿sabes? Habían visto las fotos de la portada del disco y querían utilizarlo para la campaña que hacen de cenas y cócteles y tal. Se llama 35x35. Entonces, querían acercar el menú al menú joven, digamos. 35 pavos a los jóvenes, ¿no? Sí. Súper joven, precio súper popular. Popularísimo. Entonces, bueno, pues les gustó nuestra imagen y tal, y luego ya se engancharon con el grupo. y hicieron ahí un, hicimos un, la presentación en el Palace. Hemos sido el primer grupo en 96 años, el primer grupo de rock en tocar en el Palace. Joder, oye, pues eso ya es un privilegio, eso para la promoción, tío, así se notó, era todo rarísimo, muy raro. Era como tocar una gran boda, ¿sabes? En la boda ahí en el salón de Luis XV. Una cosa rarísima, pero bueno, estuvo muy bien, muy gracioso. Bueno, como hemos comentado antes, muy recomendable ir a ver cualquier concierto de matiné. De hecho, si dejaros de rollos de, por ejemplo, todo, cuando llega el fin de año, que todos en plan, bueno, me tengo que meter al gimnasio, eso. Pues no te metas al gimnasio, directamente vete a un concierto de matiné que vas a hacer, vamos, el triple de ejercicio, seguro. Seguro, segurísimo. Otra opción es contratar a matiné y que actúe pues en 2-3 veces a la semana en el salón de tu casa, ¿no? Y así, pues oye. Oye, pues seguro que gente que va al Palace lo podría hacer. Lo podría hacer perfectamente. La mitad de los que fueron lo podrían hacer. Bueno, y vamos a tener el privilegio de poderles escuchar otra vez el día 26, si no me equivoco, ¿no? En la Sala Penélope. Eso es, el día 26. En el Quack Festival a las 8 de la tarde más o menos empieza. Sí, empieza a las 8. Y lo que pasa es que tocáis con más grupos, ¿no? Con Show Edipo. Con Show Edipo, The Baltic Sea. Con Olympic. Olympic, que molan un montón, esa banda mola un montón. Y De La Marca. Ajá. Pues nada, nosotros es la presentación del sello de Quack, en el que estamos todas las bandas que vamos a tocar. Y bueno, es un sello que acaba de nacer ahora mismo y bueno, está ahí. Bueno, está apostando, yo creo que está apostando adecuadamente. Yo creo que también, Bueno, lo único, aparte de los conciertos, luego, como todo el mundo conoce, están los festivales. Y nosotros aquí somos bastante fans de un festival que se hace en Austin, Texas, que se llama el Southwest. Somos super fans, de hecho vamos todos los años. Bueno, yo no voy, todos, o sea, pero yo sí que sigo. Yo sí que sigo. Lo paga el programa, ¿no? Sí, tenemos aquí una producción. ¿Cuántas veces hemos ido a...? No, pero sí es cierto que es una fuente de grupos porque quizá es uno de los festivales más importantes de música independiente que hay en todo el mundo. Y ya han ido bastantes grupos, de hecho aquí en Los Cuatro Elementos ha sonado gente como Hyperpotamus, como De Pedro, que fue con Los Coronas. De Pedro, joder, es que... Claro, es que Jairo, la gente, Jairo tiene amigos por todas partes. La gente buena llama a la gente buena. Claro, exacto. Sí, no, Jairo es un encanto, tío. Es un tío muy, muy majo. Nosotros tuvimos la ocasión de entrevistarle y la verdad es que sí, es muy buena gente. Además, muy humilde para lo que... Vamos, que si yo fuera él, sería mucho más chulo, porque es que de verdad que es increíble. Pero es un tío que lleva mucho tiempo currando con el pico y la pala en la música, o sea, no le ha venido de repente, lleva mucho tiempo trabajando con La Vaca Azul, con Amparanoia, muchas cosas. Un obrero de la música, ¿no? Un obrero del rock and roll. Y un pedazo guitarrista, vamos, yo le admiro. Y bueno, ¿tenéis planes de presentaros a este festival? ¿Os gustaría ir o depende ya un montón de historias de discográficas y cosas así? No, supongo que... Bueno, habrá que terminar el disco para tener algo presentable. Supongo que a un festival de esas características no te podrás presentar sin un respaldo importante. Pero vamos, yo me voy a Austin encantado, ¿eh? Sí, pues nada, ya intentaremos mover todo lo que esté en nuestra mano para promocionarlo. Encantadísimo, vamos. Agus, de todas maneras, el proyecto va viviendo en popa, ¿no? Porque en un año habéis conseguido muchas cosas, ahora el tema de Quack, ¿no? Vais a grabar de nuevo el disco. Sí, se va a regrabar. Pues eso. No, la verdad es que estamos muy, muy contentos y además, o sea, cada día sale algo... Ahora, en lo que llevamos de día, me han llamado para otra historia, para tocar el día 18 también de diciembre en Madrid, y para una historia de 4, y bueno, van saliendo cositas, pero bueno, muy bien, la verdad es que muy contento. Qué bien. No sé qué pasa, aquí hay unos sonidos rarísímos, de verdad. Hay unos tonos ahí. Crónicos. Tío, yo soy extraño, ¿eh? Tengo un sonido de fondo. Ahí está Telefónica. Pues creo que estamos en la misma ciudad, Agus. Es que no. Esto es increíble. Bueno, pues... Bueno, parece... Marcos nos va ahora a deleitar con una musiquita que va a sonar de fondo también. Exacto, gran ahí, tema. A ver qué pasa ahí, poquito a poco. Al hilo de esta canción te haremos una... preguntita más. Muy bien. Ahí va. Alfred, Alfred, de verdad. Bueno, antes he dicho que solo podía ir para abajo, pero no, faltaba Alfred. Exacto. Ahora sí, ahora solo podemos ir para abajo. Ha llegado el momento de la gran pregunta. La pregunta. Yo soy el elemento italiano. Hola, Gus, ¿qué tal? Hola. Y te quería decir que a mí el disco me encanta. Es mi banda sonora hace un par de semanas en la Gris Línea 6 todas las mañanas. Y nada, sabes que esta mañana estaba hablando con Marcos y me decía que aparte de la versión de Mi Gran Noche, todas vuestras canciones tiene las letras de vuestras canciones tienen una doble lectura. Y tenemos una curiosidad hace muchísimo tiempo. ¿Quién coño es Alfred London? En las dos lecturas, claro, ¿no? Bueno, Alfred, la verdad es que no tiene muchas lecturas, ¿eh? Alfred, la verdad es que Alfred no existe, o sea, no es una persona que yo conozca, pero... Es una persona que debería existir, ¿no? Yo creo que todos conocemos a algún Alfred. Hay muchos Alfred, sí, es verdad, ¿no? En el mundo, sí. Incluso más de uno. Más de uno, sí. Sí, no, es... Todos somos un poco Alfred. Bueno, nos gustaría también que nos dijeras cómo podríamos conseguir, o cualquier aficionado a la música, a la buena música, exacto, que quiera conseguir vuestro disco, uh-huh, dónde se tiene que dirigir, o si lo puede comprar directamente en internet, por algún... Sí, en internet hay una web que se llama Requesound, como Requesón, pero uh-huh, Requesound. Requesound. Requesound. Ahí ahí se puede hacer el pedido y se envía el disco por, creo que son 6 euros. Uh-huh. Lo único que estamos bajo mínimos ya, o sea, hicimos... Pero bueno, ¿pero esto, qué Marcos, es? Hicimos... ¿pero esto qué es? O sea, si alguien quiere un disco, ¿qué pasa? ¿Que no lo puedes conseguir? Hay que hacer como los libros, segunda edición, tercera edición. Segunda edición, sí, hay que hacer una segunda edición. Lo que pasa es que justo nos ha pillado en el momento que acabamos de firmar con Quack y probablemente... Lo que hagamos es, bueno, le estaba contando a Marcos que no podemos, en la nueva versión del disco no vamos a poder meter el Gran Noche por problemas editoriales con el amigo Rafael. Qué pena. Entonces, bueno, va a faltar algún tema, pero también vamos a meter temas nuevos. Bueno. Entonces vamos a hacer como una nueva edición del disco, pero con más temas. Bien, más bien, completo. Entonces, bien, bueno, bien. Eso saldrá con Quack. Estamos lo ansiosos. Único que bueno... Todavía queda un poco... ¿Tenéis fecha más o menos programada de...? No, pero seguro que después de las Navidades. Uh-huh. Vamos a aguantar la campaña de Navidad, porque bueno, en el sello tienen que salir otras cosas, va a salir Olympic antes, tal... Entonces, como hemos sido los últimos en entrar en el sello, pues seremos los últimos en sacar el disco. Ya tenemos un propósito para 2010, que es el disco de matiné. El disco de matiné. Claro, claro, exacto. Eso es, pero vamos, no creo que tardemos mucho. De todas maneras, todavía quedan copias... que, bueno, a través de Requesa, incluso contactando con nosotros en nuestro MySpace. Nosotros tenemos una copia porque, de hecho, tuvisteis el maravilloso detalle de apuntar nuestra dirección de correo ordinario y recibí un sobre en mi casa con esa copia. Ah, y, muy bien. Y joder, desde aquí, daros las gracias porque, sí, porque muchas veces... ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces tú piensas, vale, sí, lo he apuntado, pero ese papel se perderá por los tiempos. No, además creo que, sí, me acuerdo que fue en La Boca del Lobo, ¿verdad? Sí. Eso es. La Boca del Lobo ahí en el cuadradito ese que hay entre los camerinos. Sí, justo. Que estuvimos buscando un cuaderno por ahí y al final, sí, además fue todo como una escena un poco como que, vamos, yo me habría ido de La Boca del Lobo pensando, este no me va a enviar el disco ni de coña. Bueno, pues hoy ha sido un placer hablar contigo y luego aquí tenemos una buena costumbre que es que cuando entrevistamos a un grupo, uh-huh, elijáis vosotros de vuestro disco el tema que más os guste para finalizar la entrevista. Eso sí, no vale ni Grítalo, ni Distinto, ni Alfred. Bueno, podríamos ponernos otra vez, pero casi mejor que haya variedad, ¿no? Sí, pues por ejemplo, Mis Cartas a Nadie. Uh-huh. Aquí el disquito, tal, corte ahí número 2... Todo preparado. Pues Agus, un placer hablar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Y os seguiremos, ¿eh? Sí, que sí, lo sepas. Y bueno, que si queréis cualquier cosilla para, porque como hemos visto que en la página web también pedís recortes de prensa o cualquier otra cosa, si queréis el audio del programa o lo que sea, pues perfectamente. Estaría bien, yo soy un friki de eso y voy guardando todo. Pues os lo enviaremos, os lo haremos llegar. Estupendo, pues muchísimas gracias, de verdad. Un fuerte abrazo, Agus. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Son las que tú no quisiste. Si supieras dónde voy, te pondrías tan triste. Que el beso que no se da se pierde para siempre. Que se pierde al dar pasos donde no se deben dar. Tú. Y cada día Matinés, suenan. Ponemos el disco entero, ¿qué os parece, chicos? Sí, en bucle, ¿no? Enlazamos mis cartas a nadie con distinto. Estaba preparando el tema que va a sonar a continuación. Tenemos una cita, bueno, tenéis una cita el próximo jueves con Matiné, porque el servidor de ustedes no va a poder estar. Que tiene que ir a Melilla, ya contaremos por qué. Tiene que ir a Melilla. Claro, otra vez, al final acabamos hablando de nuestras vidas. Exacto. Bueno, pues a mí me gustaría hablaros de un grupo. Grupo que no está empezando como, bueno, como Agus. Agus lleva un montón de tiempo en el mundo de la música. Desde los 15 años tenía 33. Tenía una banda que se llamaba Malan Couplé. Empezaron en el 98 y, bueno, hace un año surgió lo de Matiné con tres de los antiguos miembros de aquella banda. Y, bueno, yo creo que Agus es un buen ejemplo de esos obreros de la música, de esa gente que lleva mucho tiempo haciendo cosas y que de repente pues tiene un pequeño escaparate y consigue salir, ¿no? Consigue tener cierta difusión. ¿Os parece, chicos? Además es que realmente donde hay que apoyar para que la música y este tipo de grupos sigan saliendo es con estos grupos. Exacto. Pues a mí me gustaría hablaros de un grupo que se llama LA. Estoy hablando de la banda de Luis Albert Segura. LA son las iniciales de Luis Albert. Es un músico mallorquín que ha sacado con su banda LA un disco con Universal que tiene muy buena pinta. Se llama Heavenly Hell. Actúa en el próximo día 25, si no me equivoco, en la FNAC de Callao. Y bueno, y quería poneros el single del disco. He tenido la oportunidad de hablar con él. por motivos profesionales, vamos a colgar la entrevista en nuestro blog, L4 con número elementos.blogspot.com, y quería pincharos un temita del disco. Ahí va, ahí va. Front of the ocean, I kiss my baby once I heard her knocking at my heart door. I used to be there down the line to be unbroken. More than words and more than any other kind of connection is what we used to tell each other what sabemos lo que sucede cuando escuchamos un disco y decimos wow, wow, y no paramos de escucharlo, ¿a que sí, chicos? Además, cuando lo escuchas, el síntoma es que lo escuches la primera canción y ya te mole y te cree la adicción de quiero escuchar más de esto. Se llama Elizabeth y pertenece al disco Heavenly Hell de los LA, LAL.A. Llámalo como quieras, pero esto suena así de bien. No comments, no I can see with my eyes closed, can feel the pain in my heart. Cuando Venus y Júpiter entran en la casa de Orión, todas las energías confluyen en un único fin. Para, que creo que te has confundido de rollo. Estos son los cuatro elementos. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en el 107.5 de tu FM, los cuatro elementos. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, grande, bravo! Grande, grande, Jorge. Impresionante documento sonoro de Jorge Barrachina, que ha dicho, voy a hacer una cuñita, un anuncio, una cuñita, lo que sea. La próxima semana vamos a hacer otra, ¿no? Vamos a hacer otra, vamos a hacer unas cuantas, ¿eh? Unas cuantas, sí. Tenemos la intención de hacer unas cuantas para darle riqueza, ¿no? Darle color a este programa. Así tendremos la aportación de los músicos, como dice Jorge, que los protagonistas son los músicos, y nuestra pequeña aportación también, un poquito. Bueno, cambiamos de rollo, hemos hablado con Agus de Matiné, hemos pinchado algo de LA. Os recuerdo, próximo día 25 en la FNAC de Callao, gratis, por la patilla, muy recomendable. Y ahora ha llegado el momento de Filippo Casu. Fili, cuéntame. yo quería hablar un poco de lo que pasó esta semana en Madrid. El pasado lunes. Ha pasado algo muy importante. El lunes y el martes tocaron en Madrid los Depeche Mode. Yo y Mr. White tuvimos la grandísima suerte de ir al concierto el lunes y ha sido algo increíble. Hablamos muy rápidamente de Depeche Mode. Es una band que nació a principios de los años 80, ya llevan 30 años de carrera, honoradísima carrera. 30 años, madre mía. 30 años. Ha sido la única band de música electrónica que consiguió llevar este género de música a la mayoría del público. Tiene millones de copias vendidas y consiguen llenar estadios de fútbol, ¿sabes? Algo acojonante. Además, imaginaos que tocaron aquí la semana pasada, esta semana, el lunes y el martes, y las entradas se agotaron como en un par de días. O sea, 30.000 personas que fueron a escuchar a este grupo. Ha sido la única band de synth pop que consiguió esto, y este grupo tuvo varias tensiones dentro de estos años. Y decimos que un cambio sustancial llegó con un álbum como Violator, que contiene canciones históricas como Enjoy the Silence y Personal Jesus, que ¿te acuerdas cómo tocaron? Reach out, touch, ahí en bucle hasta el final, ¿no? En bucle, es verdad. En bucle hasta el final. Y además el álbum Song of Faith and Devotion ha sido grabado aquí en Madrid. Anda, en una villa aquí fuera de la ciudad. Mi disco favorito. Tu disco favorito, la verdad sí que tú le tienes bastante cariño, sí, a este disco para cuestiones personales, ¿no? Sí, es una historia personal que no me importa contar. No era un grandísimo fan de Depeche Mode, pero tengo un recuerdo de mi infancia. Mi primo Julio, que en paz descanse, pues era un gran fan de Depeche Mode, y recuerdo que estaba un día en la playa, que me puso la cinta del disco que estamos comentando, con Walking in My Shoes, y fue algo espectacular. Entonces tengo ese recuerdo grabado en mi cabeza. Y estos discos fueron los discos que permitieron a los Depeche Mode de llegar a la gran mayoría del público. Song of Faith Devotion es del 93, Violator es del año 90, y Song of Faith and Devotion llegó al número uno en la clasifica de Inglaterra. Y ahora vamos a proponeros Walking in My Shoes. Y exacto, suena así. ¿Dónde estamos, chicos? ¿Dónde estamos? ¿En qué dial? 107.5. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este programa? Los cuatro elementos, me parece, ¿no? ¿Y en qué emisora puedes encontrar este programa? Radio Vallecas. Vallecas. Peace of mind after what I've been through. Tremendo, Philly. Tremendo, tremendo. No sé si se acuerda, Marcos, que cuando estábamos en cola te estaba comentando de la variedad de la gente que estaba en cola con nosotros. Eso es cierto, eso es cierto. Increíble, la desde los más dark hasta los más pijos. Y esto porque creo que encontraron la fórmula perfecta entre electrónica, rock y pop. Además, otro detalle muy importante es que las letras pasan de temas más intimísticos, se dice intimístico en español, íntimos, y como canciones como por ejemplo In Your Room, y a otros temas más oscuros, más dark, como Enjoy the Silence o One Caress, o a ataques a nuestra sociedad moderna, como en Personal Jesus, donde el ataque a la religión y a la hipocresía es muy fuerte, o como en Everything Counts, que no tocaron el lunes y vale, yo esperaba de escucharla y ¿qué hacemos? La escuchamos ahora, ¿no? Yo creo que sí, faltaron dos temas, faltó Everything Counts y I Just Can't Get Enough. Es verdad, Los clásicos hay que tocarlos, chicos, hay que tocarlos. La selección a mí me pareció tremenda. Tremenda, no conozco toda la discografía, pero fue un concierto de menos a más. Dos horas de concierto. Exacto, un concierto de menos a más con todo tipo de detalles. El nuevo álbum también, tocaron tres temas del nuevo álbum, me parece. Sí. Ha sido increíble. Entonces va a sonar un poquito de fondo Everything Counts. Este live en Pasadena, el álbum es One Under One del 88, ha sido mi primera cinta de los Depeche Mode gracias a mi hermana. We'll be right back. Qué grande. Mira cómo suena la gente ahí. ¿Qué tal ayer? ¿Cómo sonaba el Palacio de los Deportes? ¿Qué tal? Sonaba muy bien, me gustó muchísimo. La primera vez que iba al Palacio de Deportes, la verdad que ayer, ¿cómo que ayer? Fue el pasado lunes. Sí, Jorge, ¿verdad? Sí. Tienes el sentido temporal un poco desconcertado, ¿eh? Sí, es verdad. Pues no, el concierto no fue ayer, fue el pasado lunes. Es que estamos a viernes, querido. Me parece ayer. Ahí va. Ya os he dicho antes que creo que me estoy poniendo malo, o sea que seguramente me afecte a la mollera. Este era Everything Counts, que pertenece al álbum Construction Time Again del 83. Y lo que me llamó muchísimo la atención ha sido la performance de Dave, del cantante, que es un grandísimo frontman. Creo que se puede comparar a frontman del nivel de Mick Jagger. Yo fui a ver un concierto de Rolling Stones hace ya. El año que ganó el Mundial Italia ha sido el 2006, ya 3 años y medio. Joder. Y los dos se pueden comparar. ¿Se pueden comparar, tú crees? Sí, creo que sí. En el escenario, sí. Os dejo hablando y yo llamo a Jesús, ¿vale? Vosotros vale, lo vuestro. Vale. ¿Y por qué? ¿En qué se pueden comparar? Porque los dos son viejunos. No, vale. Que Mick Jagger es un poco más viejito de Dave Grant. O sea, tiene que llegar a su edad aún, ¿eh? Dave Grant ya tiene como 50 años. Tío tiene dos hijas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Las dos hijas prefieren a Ana Montana al padre. Ay, la nueva generación, Dios, es la nueva generación. Se está perdiendo todo, Se está perdiendo todo, sí. Es que, mira, teniendo un padre como el que tienen, que es idolatrado por millones y millones de personas. Y luego te pones a escuchar Ana Montana, vale. Joder. Es que de verdad, esto de renegar de las juventudes es... Bueno, ¿y alguna curiosidad de estas que tú te sacas ahí de sí, Depeche Mode? ¿Tienes que alguna? Dave Grant le llaman el gato. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque que él tuvo como overdosis. ¿Cómo se dice overdose? Sobredosis. Una por heroína y otra por heroína y cocaína. Y dos veces intentó de suicidarse. O sea, que tiene 4 vidas ya gastadas. Eso se dice. Quedan sí, 3, sí, ¿no? Sí. Le llama el gato por eso. Marcos, ¿qué tenemos aquí? Bueno. A ver, ahí, ¿cómo entra eso? Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso. Hola, Jesús. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué Oye, pasa, Jesús? ¿Qué siento, tal? Siento este atraco, ¿eh? Siento este atraco, Jesús. Muy de bien, verdad, nada, ¿eh? nada. Lo de bueno, hoy es ya... un atraco en toda regla. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Que la radio es inmediatez y aquí estamos dando el callo. ¿Qué tal, chicos? Filipo, Jorge. Muy bien, estamos muy bien, encantados de la vida. Muy bien. Séptimo programa, hemos entrevistado a Agus de Matiné, hemos hablado de L.A., hemos recordado el concierto del pasado lunes, ese concierto de Depeche Mode increíble, tremendo, ¿eh? Y ahora vamos a escuchar Un país en la disquera, que es lo que nos apetece. Bueno, claro, fantástico. Sí. Pues nada, mira, como de costumbre, otra vez con Un país en la disquera. ¡Venga! Como ya llevamos un par de días con esta sección, los más avispados se habrán percatado de que estamos recorriendo España a base de buena música. Uh-huh. Hoy nos encontramos en la comunidad con el presidente más querido y más odiado de España. Las anchoas de excepción y los sobaos que nunca se terminan. Hoy estamos en Cantabria y nos acompañamos de la música de Tanea. Bueno. Está entrando. ¿Qué os parece hoy Cantabria? Bien, ¿no? Muy bien. Una tierra maravillosa. Lo como que estamos Alicia, Asturias. Escuchando... Es que estás recorriendo el norte. Entonces el norte... Creo claro, que es el estamos norte. Recorriendo el Cantábrico, chicos. De momento. Bueno, lo que estamos escuchando, vosotros, porque yo esta vez no lo estoy escuchando, es El viento del norte de los Tanea. Ajá. Es un grupo de la tierruca, ¿no? De allí, de la misma Cantabria, que diría. Me encantan esos diminutivos, lo de tierruca, cosica. Ese viento del norte es el que te da en la cara cuando paseas por la playa del Sardinero. Ole. O cuando pasas cerca del puerto de San Vicente de la Barquera. Ole. Como siempre, unos datos para empezar, chicos. Cantabria está situada al norte de la península ibérica, entre las provincias de Asturias, Castilla y León y País Vasco. Uh-huh. Tiene unos 600.000 habitantes y su capital es Santander. Marcos, uh-huh. vamos con la música. A ver, espérate, a ver si, si estoy en lo cierto, a ver. No, no, no estoy en lo cierto, no estoy en lo cierto. Espérate, no del todo, ¿no? No, no estoy en lo cierto, pero espérate, espérate un momento. A ver. Vamos con la música. Vamos a poner algún tío que se llama David, ¿no? Sí, a ver. ¿Hay algún David por ahí? A ver, espera, a ver cómo es. Sí, sí, sí, esto es. Eso es. Sí. Mecheros arriba. Venga. Otro amigo del programa. ¡Ey, yo! Pues bien, chicos, bien. Vamos con ello, no os equivocáis. Estáis escuchando a David Bustamante. Joder, me cago en bien. Concretamente a su dueto con Alex Casademunt llamado Dos Hombres y un Destino, que pertenece a su primer disco. Bueno, veamos. Lo de meter a Bustamante he de admitir que me ha costado un poco, pero lo cierto es que cuando pregunté a la gente qué cantante o grupo de Cantabria conocían, el único que se les venía a la cabeza, señoras y señores, era Bustamante. Eso es verdad. Así que me parece justo darle un pequeño espacio. Escuchemos 10 segunditos. 10 segundos, ¿eh? Ni lo menos. 10 segunditos más y basta. Brillas como el sol de otro amanecer. Bueno, creo que es suficiente. Jesús, tenías que ver a Marcos aquí, que está desatado. Le oigo. Está de pie en la silla. Chicos, hablemos de cosas serias. Marcos, cosas serias. Por favor, sí. Por favor, atento. La fuga. Ahí va. Esto es distinto. ¿No? Como dice Matiné, es distinto. Exacto. Qué recuerdos esta canción. La fuga, chicos. Ese gran grupo de Cantabria. Os voy a comentar unas cositas de La Fuga, venga. Rápidamente, La Fuga se formó en la bonita localidad de Reynosa en el año 1996. Uh-huh. Localidad, por cierto, que tiene una gasolinera que si llegáis paráis, tener cuidado porque hay un huerto al lado y si se os cuela el balón, el viejo os pincha la pelota. Experiencia propia de hace 2 años. Un detalle muy importante. Seguimos adelante. El grupo estaba formado hasta hace menos de un mes por Rulo, solista, bajo y armónica, Edu, batería, Fito, coros y guitarra y Nando, guitarra solista. Rulo, alma del grupo para muchos, ha decidido abandonar el grupo por los conflictos creados en la última gira, según reza su página web, que es www.lafuga.net, ¿vale? Esto también lo voy a incorporar a la sección, el dar referencias para que vayáis y busquéis información si os gusta el grupo. Además, todas estas cositas van a salir en nuestro blog, ¿verdad? L4 con número elementos.blogspot.com, que ahora tenemos un montón de cosas que ofreceros, no solo el programa de radio. Incluso si queréis las podéis compartir y todo ya en Facebook, en lo que queráis. Eso, ahí las cuñitas del programa, sí señor, me encanta. Bueno, lo más destacable del cuarteto de La Fuga ha sido su constancia y su constante evolución. No cejaron en su empeño cuando tras grabar su primer disco se quedaron sin medios para seguir adelante. De hecho, los cuatro pidieron un crédito, asumieron el riesgo para producir a golpes de rock and roll y mira, yo creo que triunfaron bastante. Vamos a escuchar otro poquito. Bueno, ¿qué os parece, chicos? ¿Qué os parece cómo suena este grupo, eh? Me gusta mucho, ¿eh? A mí este grupo me marcó. Voy a aprovechar, ya que estamos en el programa, para dar un saludito rápido a una chica granadina que se llama Aida, que es que cada vez que suena este grupo me acuerdo mucho de ella. ¿En qué situación oías esta música? ¿Oíais los dos esta música? Situación pastelosa. ¡Cuánto azúcar tenemos en la vida! ¿Qué vas a hacer? Jorge, eres un torero, ¿eh? Has estado elegante, tío. Muy bien. Bueno, unos pequeños ratitos más de La Fuga y terminamos con estos fenómenos. Posteriormente de grabar el disco a golpes de rock and roll fue cuando realmente empezaron a darse a conocer. Vinieron las giras por todo el país. Colaboraciones en discos tributo a Barricada y a Radio Futura, vaya como estoy. Y cómo no, los discos que recogen canciones como Baja por Diversión, Pedazo de Morón, Villa Miseria o como la que estamos escuchando, Pa' aquí, Pa' allá. Bueno, creo que con toda esta información hemos demostrado que en Cantabria hay mucho más que Bustamante, ¿verdad, chicos? Claro que sí. Pues con esto hemos terminado mi sección, chicos. Es una pena. Muy bien, un aplauso. ¿Sí? Vamos a acabar con este tema en directo. ¿Qué te parece, Jesús? A mí me parece fantástico. Recuérdanos, de hecho, dime, perdona. Bueno, de hecho quería recordar rápidamente que la semana que viene seguimos caminando el Cantábrico hacia el este y tocaremos el tema del País Vasco. Pero bueno, eso ya será la semana que viene. Muy bien, recuérdanos el correo y el correo electrónico y el blog, Jesús. El correo es L4 con número elementos arroba gmail.com. Muy bien. Y el blog es L4 con número elementos.blogspot.com. Por qué favor, grande. Jesús, todas las dudas, todas las peticiones, como cada semana, por favor, mandárnosla allí, que merece la pena, hombre. Bueno, chicos, Jesús, que nos te vamos. Echamos de menos. Nos vamos, chicos, un abrazo muy fuerte. Filipo, Jorge, Marcos, os quiero desde Barcelona. Adiós. Chao, Jesús. Adiós. Hasta la semana que viene. Hasta la semana. Personal Jesús. Bueno. Con mis canciones pa' aquí, con mis canciones pa' allá, pasa deprisa la vida. Con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá, voy cerrando mis heridas. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería, los domingos me suelo jurar que cambiaré.